tiempo ya veréis que no habrá paz, montará del ritmo. Y si me place a mis anchas por el mismo, quedaros mutis, tolainas, no os amoinéis. Os acorralo contra cuerdas como un hacker, me dejáis todos a medias como Marie Claire. Ver ocultar vuestro pésimo rap, igual que el verdadero rostro Cher. Vais de maquis y os aniquilo aquí, con el color khaki, siendo un pecho lobo sin el Nicky. Ya flaqueas, crujes como bleas, no me noqueas, no te lo creas, ya te bloqueas. ¿A quién chuleas? Imposible de pedir a un nuevo peras. El verdadero MC es el que bien se pica, el que se aplica, el que a diario practica rimas de ingenio. Y te noto de estas abstemio, ¿eh? El cuaderno estoy en racha, quien de vago me tacha, agacha, bajo cero y la escarcha. Esto ensancha, te la avalancha, te troncho, soy tu ronchón, y en lo que tú escribes tachón. Venga ya, no lo intentes, vete para atrás que estoy en racha. No lo ves que te hundo en la miseria, títere de feria, después me soltarás, yo no quería. Venga ya, no lo intentes, vete para atrás que estoy en racha. No lo ves que te hundo en la miseria, títere de feria, después me soltarás, yo no quería. Tengo los huevos llenos de leche, eres el primer pringao que la cara me eché. Ya lo ves, que el día se hizo para trabajar y la noche para joder. Dame tu móvil y te daré toques como un hobby. Salta el seto como un jockey, tú eres el caballo. Soy rey, aunque no sea gay, te montaré la callo. Eres callo y no Augusto, el en sí que me fundí en el escenario, qué susto. Ver a un b-boy cagándose literalmente. Siente como atenté a cual mártir de Saddam. Chiquillo, agárrame ese micro, ¿no ves que se te va? Date cuenta que huye de ti para irse con Luther King. Tanto rollo y al final se aplaude a Boo hasta ante la vi. ¿Te crees que era un monstruo por rimar así? Si es más fácil que cagarse en el R&B. El flow está muy visto, pero esto se hace así. Son las 3 y el boli sigue pintando. Los papeles se gastan, pero no cambio de bando. En el jazz lo fácil está borrachera. Los porros te inundan, pero para nosotros no será la primera. Buena cera, esto es tela, el que te enreda. Rima como la seda, tócame, pero te pongo en vereda. Empieza el concierto clásico, rítmico, drástico. Llevo el luce representando, somos fantásticos. Sobra para patear campo, esto es lo que se merecen tus rimas. Un gapo, tu boca grapo, yo te atrapo. No vas a ir más de machuce porque te capo. Me pulo a un blanquito, a un chinito, a un negraco. Lo hago así de guapo y sin decir en todo el tema un taco. Pido paso, breco, breco, no sé qué es lo que grabas. Tu tumba acaba, así me, al final vas a hacer algo parecido a lo de Upa Dance. Bueno, la verdad es que aquí hay mucho en sí que se ha vuelto